Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva emisión de Están Hablando de Jazz, aquí los martes a las 22, por FM Indie Rock. Hoy solito, Solaris, no tan solo. Acá veo a mi compa. Ya me estaba poniendo mal, me voy. El operador que se ponía rápidamente. ¿Cómo estás, Chino? ¿Cómo andás, Diego? Gracias por estar siempre. Sí, y bueno, un programa distinto sin Ale. Recordemos que es nuestra también conductora y musicalizadora. Y bueno, y un montón de laburos más. Y hace también lo que es la parte publicitaria del programa. Todo lo cual me acuerdo cuando no está, ¿no? Así que bueno, es increíble. Bueno, así un martes más en esta querida casa que es FM Indie Rock. Nos pueden escuchar los martes a las 22 por www.fmindierock.com.ar. Repetimos los jueves a las 22 horas por dos radios amigas. Esperemos que sean más, estamos en tratativas que sean más, ¿no? Estamos hablando de la 90.3 Oid Rock de Río Colorado, www.90.3, ¿no? Lo buscan ahí, una página hermosa. Estuvimos hablando hoy con Luca Funaro, ya detallaremos un poco. Y también nuestros queridos amigos de Tandil, de FM 101.7 Radio FM La Compañía, que también tiene una página que no me la acuerdo exactamente, pero que es una página nueva, muy linda, que bueno, los felicito, les mandamos un abrazo acá a toda la gente de Tandil. Y bueno, nada, comenzando un poquito con esta nueva emisión, tengo varias cositas para comentar. Vamos a ir hablando de varias cosas. Una de las primeras cosas que quiero hablar hoy, que vos sabés que, Diego, te cuento, que vos sabés que yo soy muy fan de una artista norteamericana, canadiense en realidad, que se llama Joni Mitchell. Joni Mitchell, sí, por supuesto. Claro, Joni Mitchell. Y entonces artista icónica de la música popular. Exacto, viste. Y tuvo. Porque esta cuestión también. A veces nosotros hablamos del tema del jazz, pero. Viste, hay artistas que son puentes. Yo siempre lo digo, artistas que son puentes, como en la Argentina, como el caso de Luis Alberto Spinetta o en su momento, qué sé yo, Sergio Girán, esta cosa de meter el lenguaje, ¿no? Y Joni Mitchell fue en la década del 70, 80, sobre todo en sus trabajos con Jaco Pastorius, pero no solamente con Jaco Pastorius, porque también trabajó con Herbie Hancock, con Wayne Shorter, y con varios más, haciendo discos increíbles con Pat Metheny y con Lyle Mills en el recordado disco Shadows and Light, que también tiene un video que lo pueden ver por YouTube, una actuación hermosa. Y bueno, ella tuvo hace unos 7 años, tuvo un aneurisma y bueno, casi quedó medio paralítica, casi como que estaba desahuciada ahí. Pero se recuperó y entonces en el 2022, el año pasado, y está saliendo ahora, así que bueno, para los que nos estén escuchando, estaría bueno que lo, si quieren escucharlo, que es un disco que se llama Joni Mitchell in the Newport Festival, que hubo como un grupo de amigos que de a poco fueron a la casa, la fueron, digamos, iban a comer y bueno, nada, empezaron a pasar bien y entonces de pronto ya empezó a volver a cantar, a moverse y bueno, ese reverdecer dio frutos en un disco que está saliendo ahora, Joni Mitchell in the Newport Festival, y bueno, es hermoso y sobre todo verla bien, ¿no? Cantando. Y entonces se me ocurrió, porque hay una cantante argentina que se llama Laura Ross, que va a ser lo primero que vamos a escuchar esta noche, una versión de un tema de Joni Mitchell. Ella, obviamente, como yo y como varios más, somos fanáticos de ella. Un tema de la época de Jaco Pastorius que se llama Egira. I'm so Bueno, ahí estuvimos con Laura Ross. Bellísimo, ¿no? Hermosa canción. Sí, es una canción maravillosa que se grabó creo en 1979, por ahí, 79, con Jaco Pastorius en el bajo. ¿Sí? Bueno, nos viene bien esta veda, digamos, que nos pone Wagner, Sony y toda esa gente, porque bueno, podemos descubrir otros artistas buenísimos que por ahí están. Haciendo como Laura Ross, haciendo este muy lindo. Los músicos que la acompañan en este caso son Federico Gil Solá, un baterista hiper conocido por su trabajo en Divididos, excelente músico, y Alito Espina en bajo. Alito, bajista en la última formación de Palo Pandolfo, de hecho tocó con Palo Pandolfo acá cuando vino a presentar. Ah, ¿estuvimos con Alito acá? Claro. Ah, mirá qué loco. O sea, cuando tocó en Ramé. Cuando tocó dentro de mí vino con el... Claro, sí. No con la hermandad. Sino, claro. Él no tocaba con la hermandad, no. Alito, creo que también, ¿no? No. Ah, bien. Y que vino con Alito, un bajo piccolo, sí, ¿no? Una pequeña guitarra hecha abajo, que ahora la tiene Jacob Collier, también el otro día vi. Son pequeños instrumentos, así que son bajos, pero muy pequeños. Y hoy por hoy Alito está en las filas de... Andando Descalzo, pero con Laura Ross tiene varias presentaciones. Bueno, tenían este tributo, homenaje a Joni Mitchell. Claro, con Lito. Sí. Muy lindo. Y en el piano, porque esto está grabado en el programa de Lito Vitale, que siempre se ha caracterizado por abrir puertas y lo hace muy bien y bueno, genial, ¿no? Bien, sigamos un poquito. Mandamos un saludo a todos los que nos están viendo. y escuchando. Ayer me estuve en comunicación con una cantante argentina, se llama Karina Corradini. Vamos a escuchar un poquito algo de ella ahora. El tema se llama You Turned the Tables on Me. Lo interesante de Karina Corradini es que tiene como una vida, yo no sé, después vamos a tener una charla con ella, vamos a ver bien cómo es, pero que por lo menos sé que vivió 20 años en la zona de Los Ángeles. Y creo que va y viene, bueno, esas cosas que a veces pueden pasar, ¿no? Así que vamos a escuchar un poco de su trabajo con músicos norteamericanos, tocando este tema, Your Turner, The Tables on Me. The World Stage en 2019, ¿sí? Así que, bueno, nada, segundo tema, Karina Corradini. You turn the tables on. Oh no, I'm falling for you. You turn the tables on. You love me, I'm on the floor. Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, ahí estamos, fantástico, ¿no? Interesantísimo. Bueno, no, te iba a comentar, vos sabés que recién nombré The World Stage, The World Stage se llama. Es un centro cultural en Los Ángeles, ¿no? Que fue creado por Billy Higgins, un gran histórico baterista del jazz, evidentemente, está en el barrio negro de Los Ángeles. Y bueno, es donde ella grabó este material. Tuve la suerte de estar, viste, haciendo producciones en Norteamérica, bueno, con el gran Christian McBride, con trabajo, viste, bueno, y otra gente histórica. Así que bueno, pues charlaremos con ella a ver cómo es la experiencia de estar en Estados Unidos, si va y viene o lo que sea, ¿no? Así que otra artista fantástica que estamos descubriendo y que estamos en contacto. Así que bueno, para mí, para el programa, para todos, viste, poder charlar con esta gente está bueno, porque viste, conoces un poco lo que pasa en otros lados, es interesante, digamos. Bueno, vamos un poquito a nuestro invitado de hoy, viste que lo vamos a tener sobre el filo de las 23 horas, para la gente que nos está escuchando, por cuestiones laborales, bueno, en este caso cambiamos un poquito el horario de la entrevista. Vamos a escuchar algo de Pablo Raposo, que es un pianista fantástico. Vamos a contarle si es oriundo de Necochea, él me decía que eres de Necochea, así que bueno, toda una legión de gente necochense que se gestó ahí con Gesualdi, ¿no? Es una escuela de música, de músicos que evidentemente han dado mucha tela, mucha gente ahí. Así que bueno, buenísimo, después vamos a charlar con él a ver de todo eso. Vamos a escuchar un poquito algo que pasó en Bahía Blanca. Me gusta que estamos en contacto también con Daniel López, un gran baterista bahiense y organizador de ciclos de jazz. Bueno, en este caso, como siempre escucha nuestro programa, me acercó un material que se realizó en el 12º ciclo de jazz de Bahía Blanca, que lo hacen en el Teatro Municipal, bellísimo teatro que tienen allí. Y en este caso va a estar Daniel López en la batería, Pablo Raposo en el piano y Pablo Carmona en el contrabajo. Así que bueno, vamos a escuchar lo que mandó nuestro querido amigo. Le mandamos un gran abrazo a Daniel López y muchas gracias por el material, ¿eh? Thank you. Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, fantástico, ¿no? ¿Qué te pareció, Diguito? Tremendo, tremendo. El tema es Honeysuckle Rose, un tema de Fats Waller, unos pianistas de la vieja época. Este era un homenaje a. Es un tributo a Oscar Peterson, uno de los grandes pianistas de jazz, inmensos pianistas de jazz, como Oscar Peterson. Esto es de julio del 2011. Así que muchas gracias, Daniel, por mandarnos y bueno, siempre acá para difundir un poco. Esperemos estar en Bahía en algún momento, en alguna radio. Creo que lo vamos a empezar a negociar. Che, bueno, y vamos a hacer un poquito de agenda. Sí, porque hoy cambió todo, ¿viste? Cambió el orden el orden de los productos no altera la suma, o algo así. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, agenda cortita hoy, pero bueno. Tandil, para los amigos de Tandil que nos escuchan ahí en FM La Compañía. Vamos a hablar de la Casa de la Palmera, Paz 1069. Este sábado 26, a las 21 horas, se presenta el trío de Piñas, Alba y Busequi, siguiendo con su onda de composiciones propias y dándole marcha a eso, a ese proyecto que suena muy bien, ¿no? Así que bueno, a las 21 pueden ir para allá y de paso pueden festejar el cumpleaños de Enrique, a quien le mandamos un feliz cumpleaños desde aquí, siempre dándole ánimos para seguir con este maravilloso proyecto, que tener un club de jazz en la ciudad, cualquier ciudad, siempre es un desafío. Así que te mandamos un feliz cumpleaños, Enrique, y que la pases muy bien. Después, en Tres Arroyos, mi querido amigo Juan Subrani presenta su grupo en el Mubata este sábado también, 26, a las 20 horas, su quinteto Tango Sur y después. Va a presentar un concierto allí con composiciones, 8 composiciones propias y 5 composiciones de los grandes maestros. Y bueno, eso, así que un poco es eso. Saludos también a Juan. Bueno, lo que decíamos, que Karina Corradini va a tocar creo que el 6 de octubre ahí en Buenos Aires. Va a estar tocando en Jazz Bayer, está en Recoleta. Así que bueno, le mandamos un saludo también. Y no sé si hay algo para agregar. Estamos bien, bien, listo. Bueno, está pasando mucho y poco a la vez. Esto fue la agenda de esta semana. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, ahí estamos. Y una cosita más con respecto a la agenda, y bueno, también por la gentileza de Daniel López. Le van a hacer un homenaje a un músico muy querido de la ciudad, que el otro día hemos hablado, el desaparecido Raúl Soto. Así que van a hacer un concierto homenaje, que también vamos a ir dando un poquito más de coordenadas. Creo que va a ser el 16 de septiembre. Y bueno, van a presentar a Franco Grimoldi, Daniel López y bueno, varios músicos más de Bahía. Así que ya mandaremos información. Bueno, seguimos un poquito con música, llegando un poquito de secciones. Ya me quedé con, me mataron, ¿viste? Ya no sé qué hacer si no hay secciones. Y la sección de hoy vamos a empezar con una especie de Jazz Dixieland, ¿viste? Jazz Dixieland vocal. ¿Sí? Sección Dixieland vocal o algo así. Encontré un grupo que, bueno, que para ahí nos podríamos conectar en algún momento, se llama Heavers Vocal Swing. Recién, hermoso grupo, divino. Van a hacer un tema. Claro, ahora lo ponemos un poquito. Es un grupo vocal e instrumental. El tema, después lo digo. Disfrútenlo porque la verdad es que vale la pena. Heavers Vocal Swing. Joshua fit the battle, the battle of Jericho. Joshua fit the battle, the battle of Jericho. Joshua fit the battle, the battle of Jericho. Joshua fit the battle. Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho, and the wolves came tumbling down. Hallelujah. Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. You may talk about the men of Gideon, you may brag about your king of Saul. They're no like good old Joshua at the battle of Jericho. Hallelujah. Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. Bueno, hoy estuvimos con Jivers Vocal Swing. Fantástico, fantástico, ¿no? Este color, ¿no? ¿Qué te parece, Diego? Me gusta la música. El Dixie. El Dixie. Y me gusta también esta cosa así, vocal, gospel. ¿Cuál sería el nombre? Sí, es como tengo una mezcla, ¿no? Realidad, sí, porque nosotros le ponemos como nombre a todo, como una especie de estandarización de, bueno, esto es esto, es otro. Pero en realidad es toda una mezcla, ¿viste? Como toda la cultura popular que se va mezclando. Hay como un color de gospel, hay un color de música del Mississippi, el tema de la tuba, bueno, todo un poco mezclado, ¿no? Me parece que es un poco el tema, ¿no? Un poco de esto. Quiero recordar el nombre de este artista tan famoso que hacía sus discos así vocalmente. Bobby McFerrin. Bobby McFerrin. Mi ídolo. Lo tenía ahí la punta de la lengua. Digo, creo que fue el primer artista que me hizo como conocer estos discos. Y después Andrea Prodan, con un disco que también está hecho solamente instrumentos, básicamente toda la música con voces, ¿no? Con la voz. Claro, fantástico. Bueno, vos me aferré, vos sabés que para mí fue una revelación, fue un golpe, porque vos sabés que acá, creo que en todas las ciudades, y antes se hacía, había disquerías y se vendía discos, ¿viste? De vinil. Parece una redundancia, pero es cierto. Y vos sabés que como pasa por ejemplo en Sibals, todavía sigue pasando en Buenos Aires, que vos podés escuchar el disco que te vas, claro, a comprar, ¿viste? Lo ponés un toque, qué sé yo. Y bueno, y yo ignotamente fui a comprar un disco y vi un negro en una tapa y lo puse. Estamos hablando del año 80. Bueno, el año pasado trajiste el vinilo. Claro, exacto. Yo lo compré original, o sea, en el sentido de que 85, 86. Vinilo, estamos hablando de vinilo. Vinilos, o sea. Hace rato, che, que nos musicalizamos con vinilos. Sí, lo que pasa es que nos pasa esto de viste, de nos cortan la cosa, entonces nos complica. Pero ya lo vamos a hacer. Y de hecho, lo que está pasando ahora es que los artistas que están sacando disco ahora, algunos, que tienen más posibilidades por ahí, están sacándolo también en vinilo, ¿eh? Están volviendo a sacar en ediciones en vinilo. Esto pasa en todos los ámbitos, tanto jazz, rock y demás. Y bueno, hablando de un poquito de discos, de vinilos y demás, y de un poco esta cuestión del canto, vos sabés que he recibido aquí, lo voy a poner acá para que lo vea la gente que está en las redes, es un libro, de, para los que están escuchando en la radio, es un libro de Berenice Corti, su último libro, que habla un poco de esto, lo vamos a ir desarrollando en el programa, hoy recién lo acabo de recibir, así que para él no voy a hablar mucho, es un libro muy fantástico, se llama Músicas Negras, Cuerpos Racializados y Sensibilidades Afroatlánticas en Buenos Aires. Berenice, que ya pasó por el aire. Estuvimos charlando varias veces con ella, y bueno, ahora tenemos el libro, que ella ya había editado uno, que se llama Jazz Argentino, música negra en el país blanco, ¿no? Y bueno, y esto habla un poco de cierta, una cuestión un poquito más antropológica, hay una cuestión más de construcción, de semiótica, o sea, bueno, hay una cosa que para mí es muy interesante de leer para el tema de la construcción, ¿no? De cómo se organizó toda esta cosa, digamos, de en Argentina, pero está hablando de algo mucho más que es Argentina, ¿no? O sea, está hablando de toda esa migración, digamos, de cultural que hubo desde África a Estados Unidos, a mismo nosotros, que también tenemos una matriz parecida, porque después habla de música brasileña y demás. Algo interesantísimo que moldeó, obviamente, la música del siglo XX y un poco lo que nos lleva a nosotros a hacer este programa. Así que, bueno, nada, está en todas sus librerías, o si no, llámenla, Editorial Prometeo, Músicas Negras, Cuerpos Racializados y Sensibilidades Afroatlánticas de Berenice Corti. Cómprenlo porque está buenísimo, aparte es gordo, así que está bueno para leer. Hay cosas muy interesantes, por ejemplo, secuencias. Hay una secuencia muy interesante con Carlos Lastra, que es me llamó mucho la atención. Es el desarrollo, no sé si se va a poner a apreciar aquí, por la radio obviamente no, pero son una serie de fotografías que van detallando gráficamente el momento del tema de la interpretación jazzística, desde la presentación del tema al tema del inicio de la improvisación, los climas de la improvisación y el final. Y en la foto se ve claramente cómo va pasando también, ¿no? La mirada final, cómo va pasando ese momento, cómo se elabora ese momento, corporalmente hablando, porque la corporalidad, que es lo que plantea un poco de esto, está muy presente en el tema del afro. Pero bueno, lo seguiremos detallando más adelante. Vamos un poquito de música. Escuchamos un poquito de folclore. Folclore mentiroso, ¿no? Vamos a escuchar un tema del Mono Fontana, hecha por la Caseca. Un tema que yo soy fanático. Acabo también de comprarme el disco de Spinetta, Maraños Luz, por ese tema, que se llama Mula Alma. Y vamos a escuchar, porque tiene una sonoridad jazzística, pero dentro de un ritmo que es un ritmo argentino, ¿sí? Un aire a ritmo argentino, hecho por estos músicos que son fantásticos, en este caso Aca Seca, Andrés de Soaer, Tiki Cantero y Juan Quinteiro, Juan Piedil en flauta y el querido y admirado Mono Fontana en teclados. Aca Seca, Mula Alma. Thank you. Bueno, siempre me estoy enamorado de este tema, así que bueno. ¿Tocaron alguna vez en Tresa, Caseca, Trío? No, no, no, jamás. No. Platenses. Hubo una idea de que en algún momento iban a venir, pero bueno, viste que es un grupo que dentro de su estructura empezó a estar en un lugar alto y bueno, es más difícil de entrar. No sé si estarán tocando en este momento. Lo que podemos hacer es por ahí charlar algún día con Andrés, por ejemplo, con el Tiki. Andrés, bueno, el otro día, buceando en una aplicación para descargar música, me encontré con varios discos de ellos. El fin de semana. Mirá, interesantísimo. Sí, sí, sí. Hay discos muy lindos. El último disco es muy lindo, muy bello, muy bien grabado. Unas cuestiones muy interesantes. Entonces, estos grupos puente, ¿no? Un poco lo que yo digo también. Por ahí. Andrés, yo toqué con Andrés Bensoer. Tocamos con otra gente más, ¿no? Que Ferrari y demás, que en ese momento estaban tocando y tuvimos la oportunidad de tocar con ellos. Junto con Facundo Medina y demás. Hicimos una serie de shows, o sea que nada, es un músico de jazz, puramente de jazz, pero con una apertura hacia otros lados, otras sensibilidades, que ha hecho que pudiera todo confluir en una nueva, ¿viste? Amalgama, digamos, folclórica con otra sonoridad. Me parece que eso es lo que han aportado ellos, digamos, ¿no? Esta cosa medio de un montón de cosas de un montón de lugares y sin embargo suena bien argentino, ¿no? Eso es algo que los grandes grupos tienen, digamos. Así que bueno, un saludo grande a ellos. Y seguimos un poquito. 22:50 y pico. Vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar a una artista que yo la conozco hace poco. En realidad estaba buscando al pianista, que se llama Dante Pica, creo que lo charlamos el otro día con la semana que vino Guadalupe Raventos. Esta cosa de este pianista tan joven, un chico que se llama Dante Pica, excelente pianista, y me lo encontré cantando con otra cantante, una cantante también muy joven y con una interesante propuesta, que se llama Anita Dundorf, parece alemán, pero bueno. Anita Dundorf y Dante Pica van a hacer en dúo una versión de Thai. I don't know where my man is. Where can he be? What's he doing? I've been looking all over town, hoping he will be found. I'm on the loose and I don't dig it. Take my advice. If you find a man, girl, hold on tight. Don't let him hold on to him tight. I don't know where my man is. Thank you. Estamos muy lindo, ¿no? Una voz muy linda, muy cuidada. Parece que lindo, me encantó. Anita Dondorf. Exactamente. Y Dante Pica. Sí, tremendo. Anita Dondorf parece que está en Nueva York, no sé dónde, pero bueno, una chica muy joven. Y Dante Pica, este chico que te decía del piano, que lo habíamos charlado con Guadalupe Ramentos también, la verdad que un gran acompañante, bueno, excelente pianista. Vamos a ir escuchando cosas de él ahora en estos próximos tiempos. Tenía algo preparado también de eso. Pero bueno, yendo un poquito por el tema de que por ahí nos conectamos con Pablo en algún momento, vamos a escuchar un poquito de Pablo Raposo. Hay el número 808, Dieguito. Ahí está, mira, justo estábamos hablando de él y justo apareció. Por ahí directamente, si querés, podemos charlar con Pablo, a ver si está, lo voy a invitar. Supuesto. Mientras puedes poner el número 8. Bien, ahí está, mirá, todo rápido, increíble. Vamos a estar, a ver si podemos conectar con él. Ponete el número 8, ahí está. Estamos esperando, waiting, como siempre. Estamos escuchando Bouncing with Boot, del gran pianista Bud Powell. Bueno, esperemos que salga esto. Subir un poquito, ¿verdad? Thank you. Hola. Hola. Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo andás, Pablo? Bien, ¿vos? Bien, genial, genial. No me voy a enganchar. Viste que esta la tecnología es medio tramposo, ¿viste? Pero bueno, lo logramos, que es lo más importante, poder conectarnos un rato. Te agradezco muchísimo que a esta hora te hayas podido enganchar para charlar un ratito contigo. Estábamos pasando junto un tema de... Gracias a ustedes por la invitación. No, por favor, justo no está Alejandra, pero te mando un abrazo grande también. Así que bueno, charlar un poquito este ratito. Y nada, vos sabés que escuchando, porque tenés una carrera muy extensa y muy variada, y ahora sé que estuviste viajando por Brasil, o sea que mil cosas, ¿viste? Y a veces con tan poco tiempo es difícil hablar de todo, ¿no? Pero a mí a veces me ocurría un poco preguntarte el tema, ¿cómo fue tu acercamiento al jazz? ¿Cómo fue la movida de ser pianista de jazz? A mí me intriga eso, digo, ¿no? Porque es una cuestión particular, ¿me entendés? Ahora ya sos un profesional de jazz, pero sí. En su momento acercarte, ¿viste? Sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, es raro, la verdad, porque prácticamente siempre toqué jazz, desde que empecé a tocar, porque yo soy de Necochea, y allá hay un maestro, que se llama Gesualdi, y que nos enseña, que les enseña todos los instrumentos, ¿viste? Entonces, yo iba a la clase y después estaba en una sala, y en la otra sala había un saxo y en la otra una trompeta. Entonces, en un momento tocábamos todos juntos y tocábamos, no sé, un tema de jazz, un Dixieland. Jazz bien viejo, ¿viste? Mm. Y en esa época yo tocaba la batería. Empecé tocando la batería. Ah, bueno. A los 7 años. Y a los 8 ya entré a la orquesta, una orquesta infantil que hay en Necochea, y ahí empezamos a tocar temas de jazz, y temas de película y ese tipo de cosas, ¿no? Y como a los 11 empecé con el piano, empecé a tocar un poco el piano, pero yo allá en Necochea tocaba la batería en casi todos los grupos, hasta que me vine acá y todo, después cuando volví a tocar la batería. Pero resulta que a los 15 entré a la orquesta de jazz. Hay una orquesta de jazz que hace como, no sé, 40 años que toca en un hotel. Todos el los hotel veranos. Ahí, como ya Presidente, Continental, ¿cómo se llama ese? El hotel Presidente, que está, en el Hotel Presidente. El Hotel Presidente, sí. En el hotel, sí. Y bueno, entré ahí como pianista y bueno, ahí me enamoré de las armonías del jazz y de todo lo otro, que además del ritmo, ¿no? La improvisación, claro. La armonía, todo. Sí, fantástico, realmente. Che, y cómo, o sea, en ese momento, yo digo, ¿no? Esta gente que tiene ahí Gesualdi, que yo lo conozco, ¿viste? Nosotros estamos cerca, ¿viste? Que somos de Tres Arroyos, ¿viste? Que nosotros veraneamos mucho allá en Necochea, así que he sido partícipe, digamos, desde siempre, desde mi adolescencia, de todo lo que se producía. Sobre todo en el verano, por supuesto, pero también en medio en otras épocas. Por ejemplo, el Festival de Jazz, ese inmenso que tenían. Hay radios de jazz, hay un movimiento interesantísimo. Y lo de Gesualdi era cuando yo lo conocía, digamos, no conocía esto que te hablábamos, ¿no? O sea, qué importante que haya en una ciudad un semillero, una movida, digamos, ¿no? Sí, hay muchos músicos. Todos mis amigos, los chicos de mi generación, son músicos. Hoy están acá en Buenos Aires y todos son músicos. O sea, y siguen saliendo, así que creo que algo muy bueno está haciendo él porque saca músicos. Claro. Ya venís tocando. Sí. Esta después cosa te estás formando y te perfeccionás en tu estilo, pero ya venís tocando. O sea, es buenísimo lo que él hace. Sí, es claro. O sea, que vos en ese momento, el momento que vos optaste por decir, bueno, voy a crecer artísticamente, profesionalmente, obviamente pensaste en irte a Buenos Aires, me imagino, pero ya venías como bastante formado, digamos, o ¿cómo fue ese choque con llegar ahí a Buenos Aires y organizarte como para estar en esa movida? Yo empecé a venir acá a Buenos Aires cuando iba a cuarto año del secundario. Ah, joven. Cuando iba a cuarto año empecé a venir acá a un conservatorio clásico que era el Conservatorio Beethoven, que sigue estando todavía. Claro. Que la directora es Pia Sebastiani, y bueno, ahí hice Pia Sebastiani, como claro. Terminé la carrera de, sí, ahí tomé clases de clásico y eso, y en un momento empecé a tomar clases de jazz con Guillermo Romero, un pianista. Sí, sí. Bueno, y al año siguiente, o a mitad de ese año, ya no fui más ahí, y venía cada 15 días desde Necochea a tomar clase con Guillermo, con Romero, venía. Sí, directamente. Y bueno, después me vine a vivir para acá, y está. Yo ya había tocado bastante, por ejemplo, yo había tocado con Malosetti, con Walter Malosetti, tocábamos acá en el verano en Necochea. Claro, claro. Entonces, lo había conocido también a Pat Fernández. Que iba siempre. Sí, sí. Él en realidad iba, lo conocí en Mar del Plata, porque él tocaba en un boliche en Mar del Plata, en Dickens. Y yo en el verano tocábamos ahí en la calle con un saxofonista de allá que se llama Santiago de Francisco, que es de allá, de Necochea también. Y el Pat nos iba a ver y lo conocí ahí. Y después cuando me vine, a los años, empecé a tocar con él. Con Fats, que toqué como 10 años, más de 10 años. Mira. Sí, sí. Siempre teniendo gente nueva, pero, el Fats, ¿no? Porque siempre hacía como eso, ¿no? De traer músicos jóvenes y tocar con él, ¿no? Sí. Eso estuvo buenísimo para mí, la verdad, porque tocar a dúo con él está bárbaro, porque me sirvió un montón, me jodió mucho. ¿Viste? Por los lugares donde él tocaba, el público que iba, qué sé yo. Siempre iba algún músico o algo, estaba bueno tocar con él. Sí. Bueno, aparte del sonido que tenía y cómo tocaba, es un crack, ¿o no? Sí. O sea, viste, sí, que la, sí, trompeta tiene algo especial en el jazz, o sea, el trompetista, con todo el amor del mundo a todos los demás, ¿no? Pero, viste, el trompetista, así es bueno, te toca dos notas y ya es otro panorama, sí, sí, digamos, sonoro, digamos, ¿no? Sí, él era tremendo, la verdad que era impresionante. Bah, sí, era impresionante como tocaba. Él siempre era fanático de tener muchas trompetas, ¿viste? Sí. Se compraba trompeta, cambiaba la trompeta, no sé qué. Y entonces yo iba a ensayar y me decía, Paulito, a ver cómo suena esta trompeta, ¿viste? Y tocaba un poquito. Y me dice, a ver, date vuelta. Y voy a tocar con esta y voy a tocar con la otra. Y dice, ¿cuál te gusta más? Y le salía el mismo sonido con todas las trompetas. Sí, sí. Impresionante, un sonido muy particular. Muy particular, sí, sí, sí. Muy, sí, gordo. Y como con una cámara, como con una reverberancia propia. Sí, sí. Era increíble. Cualquier trompeta le sonaba así. El sonido. Ni siquiera te digo de las frases, ni del fraseo, ni. No, el sonido solo ya era increíble. Absolutamente. Era increíble, fantástico. Che, vos sabés que estaba. Sí, hasta, sí. Vos sabés que te he escuchado varias veces. Increíblemente te conozco hace relativamente poco y te he ido a ver varias veces, ¿no? Ajá. Bueno, la última vez que te fui a ver, no, nos conocimos ahí. Sí, en Telón. Sí, en Telón. Y lo que yo rescato, entre paréntesis te digo, te manda, porque hoy pasamos un tema que me mandó Daniel López, que escucha nuestro programa siempre, y me mandó una cosa que me ha grabado Daniel María Blanca. Sí, Daniel, y te manda muchos saludos que. Nada, te mando muchos saludos. Así que. Muy bueno, lo que le hace ya en Bahía, muy linda movida la que hace él en Bahía Blanca. Sí, sí, claro. Tremendo, fui un montón de veces a tocar ahí, está buenísimo. Sí. Muy lindo, y pasamos ahora un tema de eso. Sí, bueno, Daniel, le mando un abrazo desde acá, que seguramente después va a escuchar la nota, porque siempre escucha el programa y estamos, viste, conectados con esa gente que es fantástico, ¿no? No, te iba a preguntar, charlar más que preguntarte con respecto al estilo en donde vos te manejás, ¿no? Porque hay una sonoridad, vos tenés una cierta sonoridad, o sea, hay alguna, abarcás cierto espacio del jazz, digamos, ¿no? Porque viste que el jazz tiene muchas vertientes, sí, etcétera, etcétera. ¿Eso lo fuiste construyendo? ¿Es una cosa que estéticamente es lo que vos querés mostrar? ¿Cómo se conformó ese estilo que vos tenés en lo pianístico? A mí me hace acordar mucho a Bill Evans, pero ahí también recién, como te decía, con Daniel López, sacados una cosa muy, muy tradicional, ¿no? De Fats Waller, ahí estaban tocando y sonaba bien. O sea, tenés un buen dominio de todas esas zonas del jazz, ¿no? Que no es fácil, ¿no? Que no es fácil, digo. Sí. Sí, bueno, te lo dejo, sí, como tema. A mí, en realidad, yo empecé escuchando pianistas muy tradicionales, jazz muy tradicional. En un momento, mi pianista favorito era, por ejemplo, Teddy Wilson, claro. ¿Viste? Entonces, toda la era del swing, la era de las grandes orquestas y del swing, del estilo swing. Entonces, tengo mucho de eso. que después se fue mezclando con otras cosas que yo fui escuchando. Después de Teddy Wilson empecé a escuchar, por ejemplo, Oscar Peterson. Pues escuché mucho a Oscar Peterson y sacaron muchas cosas de él. Hasta que en un momento empecé a escuchar bebop, ¿viste? Empecé a escuchar Parker. Era una locura para mí. Cuando empecé a escuchar Parker, digo, esto, cualquier cosa están tocando. Claro, sí. Es cierto. Hasta que después, bueno, lo empecé a estudiar. Y lo empecé a estudiar y a escuchar y a leer las partes y a ver qué tocan. Y me pareció increíble porque es como una invención de Bach lo que tocan, ¿viste? Es como van mostrándote la armonía a través de sin tocar acordes, digamos. Sí, sí, solamente sí, sí. Con las líneas. Es como las invenciones de Bach que se van introduciendo y forman la armonía. Exactamente sí, sí. Igual. Entonces dije, tremendo. Y bueno, y ahí empecé a escuchar a Bud Powell. Bud Powell, claro. El más grande. Para entonces, mí. Esas fueron mis mayores influencias. Dave Wilson, Oscar Peterson, Bud Powell. Y de ahí, bueno, después empecé a escuchar a Barry Harris y todos los pianistas más del hard bop, como Red Garland, Wynton Kelly, Sonny Clark, todo ese tipo de pianistas. Hasta que también me enamoré de Kenny Barron, que es como que suena a eso, suena como tradicional y moderno. Eso, ¿no? Eso es un poco lo que sí, sí. Por eso te decía esto del lenguaje, porque es difícil ubicarse en un lugar, ¿no? Y a la vez poder abarcar tanto, porque en realidad los pianistas, por ejemplo, norteamericanos, qué sé yo, que he tenido la oportunidad de ver algunos, qué sé yo. Una vez lo vi a Craig Tabor, ¿viste Craig Tabor? El pianista de en vivo, ¿no? Y el loco se ponía, toca el stride, ¿viste? O sea, tocaba cualquiera de esos delirios que hacen, ¿viste? En la música como contemporánea, pero de pronto salía tocando stride piano, o sea, que ellos tienen como una conexión muy corpórea con toda esta cuestión de del lenguaje, ¿no? Desde el principio hasta la otra cosa. Y para mí todos esos músicos que suenan tan bien lo que tocan moderno es porque por detrás tienen todo el bagaje de la historia, ¿viste? Como que no faltan etapas en el lenguaje. Entonces suenan así cuando tocan moderno, yo pienso, ¿no? Para mí. Sí, sí, sí, estamos charlando. Porque tienen toda la tradición de fondo, ¿viste? Sí. De hecho, todos los pianistas. A mí ahora me gusta mucho, en este momento me gusta mucho Sullivan Faulkner. Un pianista de ahora que tendrá 30 años, ¿viste? Hiper joven. Y es, si vos lo escuchás, es como re moderno, pero tradicional a la vez. Pero, entonces, ese tipo de músicos me gustan, como con tradición por detrás, digamos. Sí, sí, sí, sí. Como que el folclore, respetar el folclore del estilo, ¿no? Claro. Y para nosotros, ¿cómo lo ves? Porque nosotros, ¿viste? Que vivimos en otra cultura. Que accedemos a esa cultura, sí. Digamos, de una forma auditiva nomás, porque no la respiramos. ¿Cómo es esa adquisición? O sea, ¿cómo es esa traspolación cultural, digamos, para el músico argentino? Te lo digo como una idea nomás, ¿no? ¿No? O sea, digo, porque nosotros a la vez hay mucho movimiento jazzístico y suena bárbaro. O sea, vos que estás en Buenos Aires, yo voy siempre a ver, y digo, hay una vitalidad impresionante. Y está sonando todo tan bien, digamos, el lugar, eso es una cosa, ¿no? ¿Vos dónde estás? Tres Arroyos. ¿Dónde están ustedes? Ahí estamos, Tres Arroyos. Ah. Estamos ahí. El director de la orquesta esta, de la orquesta de Jazz Necochea, de Tres Arroyos, era de Tres Arroyos. Ah, mira. Antenucci, José María Antenucci. Mirá qué loco. Y es zonal, la cosa es zonal, digamos. Es zonal. Para mí, ¿qué me preguntabas? No, yo te decía, ¿cómo es esto de ser músico? Concretamente, ¿cómo es ser músico de jazz, digamos, en Argentina, digamos, ¿no? ¿Cómo es esa, viste, cómo es esa elaboración del lenguaje, es esa como, cosa, y a la vez el argentino, ¿no? Y es como ser un músico de jazz en Italia, o en París, o en Brasil, no sé, en todos lados. Porque es como, el jazz es como un estilo universal, ¿viste? Es como decir, ¿cómo es el músico de música clásica acá? Es igual que en todos lados, porque es un lenguaje que tiene sus etapas y sus épocas, como tiene la música clásica, como tiene el barroco, el clasicismo, el romanticismo, es lo mismo. El jazz tiene el swing, tiene el bebop, tiene el hard bop, y así. Cada uno después le pone su impronta, pero es como un lenguaje tan universal que uno tiene que sonar a jazz acá o en otro lado. O sea, no tiene, para mí, eso, no tiene mucho que ver de dónde está, en qué lugar está. Digamos. Yo, si voy a tocar jazz con un norteamericano, tendría que sonar como ellos, por más que no tenga la cultura, claro, que seamos de otra cultura, ¿no? Pero sí, no, sí, sí. Como la música, como, es universal el estilo, digamos. El jazz que yo toco, que a mí me gusta. Claro. También te he escuchado acompañar cantantes, por ejemplo, ¿no? Y que también es un trabajo difícil, ¿no? O sea, lograr... Sí, sí. Sí, a mí me gusta mucho acompañar. Acompañar cantantes o instrumentos, así, en dúo. Me encanta acompañar. Sí, la verdad que sí, toco con muchas cantantes. Hace un montón, pero es algo que me gusta hacer. Lo disfruto mucho. Repertorio de canciones, claro, me gusta hacerlo. El arte de tocar canciones, ¿no? Que es un arte en sí mismo, ¿no? De poder darle el color. Absolutamente. Claro, absolutamente. Claro. Sí, bueno, nada. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás por hacer? ¿Qué son los próximos pasos? Vi que estabas por Brasil, pero bueno. ¿Viste? No sé si... Estuvimos en Brasil la semana pasada estuvimos ahí tocando en Porto Alegre y en Joinville. Fuimos con Mariano Loiacono y tocamos ahí con dos músicos de Brasil, con el baterista y contrabajista de allá. Todo muy bueno, la verdad que muy linda experiencia. Fue para Joinville fue para la apertura de un festival de jazz que va a haber en noviembre. Y en Porto Alegre fue en un auditorium de un banco. Estuvo muy linda experiencia. Así que la pasamos re bien. Los músicos que tocaban todo, así que estuvo linda la música, la pasamos bien. Qué bueno. Y bueno, y ahora estás por tocar, contanos un poquito, a ver cuáles son tus próximos pasos. Ahora, este fin de semana voy a estar el viernes y sábado en Bebop a las 10:30 con la orquesta de Mariano Loiacono. Este jueves voy a tocar a las 20 en Telón con el grupo de Valentina Rubio, una cantante, es un cuarteto. Y el domingo voy a tocar a las 20:30 en Berlín, Café Berlín, con una Big Band que toca ahí siempre, de Martín Pantier, que se llama Why Not Big Band, que me invitaron como invitado para tocar un repertorio homenaje a Basie, acá en Basie. Ah, con Basie, qué lindo. Sí, sí. Así que estas son las tocadas de esta semana. Y están tocando seguido, o sea, veo que en Buenos Aires, nosotros que somos, viste, del interior, así de, no, viste, no muy lejos, pero, viste, y sobre todo, sí, este sí. Programa, viste, que se emite también en Tandil, en Río Colorado, más allá, viste, se emite en nuestro lugar, y si tenemos conexión, sí, con Bahía, con Mar del Plata, viste, que, pero todavía hay una distancia muy importante con lo que la escena de Buenos Aires, viste, que yo la veo hiperdinámica hace un par de años, que es una cosa de loco, ¿no? No sé cómo lo ves vos. Hay muchas cosas. En relación a jazz, hay jazz todos los días. Es increíble. Todos los días, de lunes a domingo. Y bueno, hay varios clubs, está, bueno, estos que te nombré recién, Telonio, Vivo, el programa Cosas Variadas. Después está Press, claro, está Mirasoro. Sí, sí. Entonces, hay muchos lugares y con distintas propuestas también, ¿viste? Entonces, como que hay espacio para muchas cosas. Claro. muchas músicas, para muchos estilos. Sí, sí. Esto tiene que ver un poco también con que hay lugares para estudiar, que hay muchos estudiantes, o sea, que se ha abierto la cosa. No sé cómo era cuando vos fuiste, pero me imagino, yo por siendo usuario de... veo que hay un crecimiento, ¿o no? Hay muchos más músicos jóvenes, claro, y que se toman seriamente esta música, ¿no? Seriamente el estilo y tocan muy bien, ¿no? Entonces está buenísimo. Cuando yo vine, por ejemplo, hace 20 años más o menos, un poquito más, había menos lugares y, por ejemplo, para decirte algo, por ejemplo, había contrabajistas, capaz que había dos o tres. Claro, sí. ¿Viste? Contrabajistas. Y ahora hay un montón. No, ahora hay, ¿viste? Y así con todos los instrumentos, pero bueno, con el contrabajo se notaba más, pero también pianistas capaz que había pocos, ahora hay un montón de todo, ahora hay de todo un montón, está buenísimo. La verdad que sí. Sí, totalmente. Totalmente, sí. Yo la verdad que lo veo re dinámico. Y bueno, me alegro muchísimo que te vaya bien, porque te escucho, es un placer escucharte. Bueno, nada, el tiempo es tirano en la. Permíteme, Sergio, antes. Ahí tenemos a mi operador que te habla. No sé antes si lo escuchas. De que te despidas, muchos usuarios y usuarias. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pablo? Te han dejado mensajes en esta conexión en Instagram. Saludamos a todas las personas que se conectaron. Matías Ramos decía hola también. Lo saludaba Ale Jazz, Genio Pablo. Después también hay otro mensaje que dice Blue Ingram, maestro. Otro que preguntaba, Mati Ramos, pregunta, ¿acorde favorito o que más uses? Después Benjamín Molina, vamos Pablo, el swing del piano acá. Y por último, Martín Pavlovsky, dice, excelente músico y pedagogo. Y bueno, esto, agradecer a todas las personas. Bueno, Juan C. Berenger dice, genio Pablo. A ver qué otro mensaje veía acá por las redes. Bueno, gracias a todas las personas que... Mati Ramos dice, ¿dónde estudiaste, Pablo? Lo había dicho. Estudié allá en Necochea, después con Guille Romero y después, bueno, con cada... Tomé muchas clases con profesores de afuera, allá cuando fui para Nueva York o cuando vienen acá, tomo muchas clases. Cada vez que viene alguno me tomo unas clases. Claro, por supuesto. Che, pero me gustó ese, ¿cuál es tu acorde favorito? Me encanta, boludo. Es buenísimo. ¿Cuál es tu acorde favorito, el Pablo? ¿Cuál es tu acorde favorito? No sé. Fantástico. No sé. Che, te mandamos un abrazo inmenso. Y gracias. Y bueno, gracias por la invitación, ¿no? Seguiremos charlando en otra vuelta, si te parece bien, en algún otro momento, cuando esté Alejandro. Dale, cuando quieras. Y seguir charlando con esto de qué es el jazz. Y bueno, te mandamos lo mejor desde aquí. Y un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Saludos para todos. Gracias chau. Por la invitación. Dale. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, impresionante. Nuestro amigo ahí, Pablo Raposo, necochense él, o sea que de cerca lo tenemos de cerca. Y qué interesante la movida de Necochea, que ha dado tantas cosas, ¿no? Porque tenían un festival impresionante, bueno, y otras cosas que con el tiempo, por ahí en este momento no sé si están andando, ¿no? Así que, bueno, gracias a todos los que nos escucharon y nada, viste, seguimos adelante un poquito con el programa, estamos ya terminando, vamos a poner un poquito de música y, bueno, un gran abrazo de nuevo a Pablo y a su familia, ¿sí? Así que bueno, lo mejor. ¿Qué te iba a decir? Esto de las formaciones en los lugares, ¿no? En las ciudades, que hay ciudades que tienen como una tradición jazzística, en este caso Necochea siempre la tuvo en los veranos, ¿viste? Esa cosa de. Yo creo que el tema del turismo, o sea, esta cosa de que va y viene gente, yo he escuchado muchas cosas en la calle, jazz en la calle, que por ejemplo, ¿viste? Ciudades que nosotros tenemos un balneario que se llama Cronecó. Uh-huh. Para la gente que no nos conoce. Pero sin embargo eso no es parte del mobiliario cloromecoquense, digamos, ¿no? En cambio Necochea siempre ha estado presente, viste, esa cosa de tener jazz, ¿viste? Así que bueno, un abrazo grande. Seguimos un poquito y ya terminando el programa. Vamos a poner el número. Te voy a, el número 7. Okay. Encontré una rareza. Encontramos una rareza ahí. Que es una grabación en vivo. Porque estaba buscando algo para poner de. Tenía que escuchar a Guillermo Bodala. Bodala, gran bajista. Que fue bajista, por supuesto, de los grandes, ¿no? De Fito Páez, sobre todo, en el disco El Amor Después del Amor. Y encontré una grabación muy rara con Leo Sujatovic, pianista impresionante, inmenso, también músico de Spinetta y demás, con Guille Badalá y Lito Vitale en batería, tocando un tema de Chick Corea que se llama Spain. Thank you. Ahí está, poné lo que está buenísimo, me encanta. Fantásticos músicos. Esperemos charlar por cosas que estaría buenísimo charlar luego en Zukatovic en algún momento, ¿no? Así que bueno, nada, un abrazo grande a toda la gente de Desarrollo, la gente de Tandil, la gente de Río Colorado. Hoy estuvimos hablando con Lucas Funaro. Así que le mando un abrazo grande también. Que es una entrevista a Nico Sorín. Interesantísima, o sea que bueno, también se está moviendo. Y bueno, ser parte de esta red de radios y de gente, a mí personalmente, creo que con Alejandra también lo compartimos, con Diego creo que con vos también. Es un orgullo y una linda sensación para seguir adelante. Así que bueno, muchísimas gracias por todo. Nos vemos el martes que viene a partir de las 22 horas aquí en Están Hablando de Jazz.